hora pulenta. 8 minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá con la hora pulenta de Nacional Rock. Acabamos de volver de la cadena, así que bueno, nos perdimos unos minutos, unos fragmentos de programa, pero acá estamos. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para escuchar a Vera, a los nihilistas que va a estar tocando en un rato y que ya están armando acá en el estudio. Sí. Y para escuchar algunas canciones más, como la que sonaba recién. Uh-huh. Spleen, banda rescatada por nuestro compilado de La Hora Pulenta al Rescate, haciendo Ser Feliz, que para mí, humildemente, es el hit de ese compilado. Es el hit del disco, claramente. Lo pueden descargar desde nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Ahí tienen todos los temas, los textos alusivos y todo eso que compila lo que hicimos durante 2 años en este programa. Estamos comunicados con Tomás Balmaceda, también conocido como Capitán Intriga, compañero nuestro en esta radio, con el programa que viene a penitas después. No es la primera vez que hablamos con él, ¿no es cierto? No, es la segunda. Ya hablamos por otro libro de él hace un tiempito. Hablamos, por el libro de las mujeres. El pronto del rock nacional, ¿no? Algo así. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien, vos? Muy bien, un gusto hablar de vuelta con ustedes. Qué tipo prolífico, ¿eh? Y viste, eso que cojo, ¿eh? Porque viste que hay gente capaz dice, no, y este nunca coge, no, cojo también. Pero más o menos me mantengo así un poco inquieto. Me parece muy bien. Bueno, esta oportunidad hablamos con Tomás porque encaró un proyecto muy novedoso, A ver, le vamos a preguntar, pero aparentemente nadie lo había hecho hasta ahora, que es el de traducir los famosos cuentos de la selva de Horacio Quiroga. ¿Quién no lo leyó en la secundaria? Yo lo odié ese libro, quiero decirlo. A mí Horacio Quiroga me gustó, pero no ese libro. Pero bueno, igual después lo volví a leer de más grande y dije, no, pero estaba bueno, era yo que estaba cruzado. Pero bueno, la cuestión es que Tomás lo que está haciendo es traducirlo con emojis, ¿no? Entonces... lo que queríamos preguntarte, después vamos a hablar de las repercusiones que ha tenido tu emprendimiento, es ¿cómo fue por qué querés traducir los cuentos de la selva con emojis? ¿Cuál es tu motivación? Bueno, mira, los emojis son esos emoticones que un poco más sofisticados que aparecen, seguro que los oyentes los conocen, del WhatsApp, sí, o de algún tweet o de Facebook. Claro. Esos son para mí parte de nuevas maneras de contar historias, nuevos formatos. Yo creo que así como cuando nació la radio, hace más de un siglo, lo que hacían los primeros programas de radio eran leer el diario, hasta que finalmente encontraron que el formato de la radio no era simplemente leer los titulares o las noticias, uh-huh, o cuando arranca el cine, o los primeros programas de televisión donde la cámara está fija, y en el cine las primeras películas que uno ve parecen obras de teatro, porque es una cámara y actores que entran y que salen. Yo creo que cada medio va encontrando dentro de su formato cómo contar algo. Me parece que la web todavía necesita encontrar la manera de adaptarse a sus propias reglas. Uno quizás no está acostumbrado a ver portales que tengan de noticias, por ejemplo, que tengan una impronta 100% web. En general copian y pegan lo que sale en papel, o repiten algunas fórmulas, algunos vicios también. Entonces a mí siempre me interesó esta idea de ver en estos formatos qué es lo novedoso y cómo podría contarse historias así. Y cuando me volví a topar hace poco con Cuentos de la Selva, porque bueno, vivo con la hija de mi esposo, que tiene 6, y que le contamos cuentos antes de ir a dormir, me di cuenta que eran algunos de los mejores cuentos, sin duda, de la literatura, yo te diría, rioplatense, pero de toda América Latina, están ahí, eran realmente inoxidables, y a medida que los contaba, me acordaba de emojis. Yo más o menos estoy un poco obsesionado con buscar esas, contestear esos límites, con experimentar con eso, y se me ocurrió, bueno, esta idea de traducir o de alguna manera adaptarlos a este lenguaje. Es un experimento, tiene este carácter tentativo, digamos, uh-huh, y un poco tratando de ver hasta dónde llega el límite. La verdad es que el resultado que está quedando es piola, uh-huh, y creo que también respeta la impronta o si uno quiere, el espíritu de Quiroga, que fue realmente un personaje con algunos costados medios malditos, pero también de experimentación y de alguna manera oposición al status quo. Totalmente cierto. Horacio Quiroga, lo lindo es que el tipo, siendo un maldito, logró ser parte del canon escolar. Es muy increíble, ¿no? Porque vos leías en la escuela de Horacio Quiroga y te decían, no, pero leete estos, porque estos otros que son de cuentos de amor, de locura y de muerte, no te convienen. Después te das cuenta que son no es que había un Quiroga bueno y un Quiroga malo, eran todos buenos. O sea, eran todos... Bueno, los cuentos de la selva, de alguna manera, Quiroga es el primer naturalista, si uno quiere. Si uno piensa en la primera persona que tiene una conciencia ecológica o del ambiente, sin duda, acá en el Río de la Plata, es Horacio Quiroga. Sí. Y él, cuando se va a la selva y escribe estos cuentos que son, como decías vos, Juan, que lo lees en el secundario, pero efectivamente lo podrían leer los niños y lo leen también los adultos, son de temáticas muy fuertes, porque hablan de la guerra, hablan del odio, o sea, ponen en pie de igualdad al hombre con el animal, a diferencia de las fábulas, que siempre en general parecen como disminuidas, y está la idea de sostener, digamos, ese medio para que la convivencia sea total. Entonces, cuando empecé a investigar cómo nacen, cómo escribe Quiroga estos cuentos, metiéndome un poco más en su biografía, los cuentos los escribe él, ya en un estado, digamos, un tanto alterado de su personalidad, para que sus hijos lo lean. Es como una obra que le hace a sus hijos. Entonces, también parte de este proyecto de traducir cuentos de la selva a emojis es pensar cómo hubiese traducido en 2015 Quiroga estos cuentos a sus hijos, si sus hijos fuesen adolescentes o niños hoy, en donde realmente están más metidos en las redes sociales y en el contexto de la web. Tomás, te voy a hacer una pregunta que surge absolutamente desde mi curiosidad personal. A lo mejor no es la pregunta más pertinente o no es una pregunta que te sirva. Si es algo privado, te pido que lo hagamos después afuera. No, tiene que ver con tu libro. Lo perfecto. Privado, vos sabés que te lo comento en el pasillo de la radio. Listo, perfecto, perfecto. ¿Cómo hacés? Yo de chico leí, me leyeron, luego leí Los Cuentos de la Selva y tenía una fascinación particular por uno, que es el de las medias de los flamencos. Sí. Exactamente. ¿Cómo hacés sin flamencos ni medias en los emojis? Bueno, en la versión que yo escribí son botas y son de unos pájaros, bueno, digamos. Está bien. Las botas tienen el cuero de las serpientes, digamos, ahí se mantiene un poco eso. Parte de ese experimento tiene que ver con que los emojis que nacen casi sobre el final del siglo XX, en el año 99 en Japón, y después con el tiempo se van expandiendo. Los emojis representan una cultura que no es la occidental. Uno cuando ve, a vos, Nicolás, te encanta esa comida, pero para mí yo veo 500 sopas distintas y tienen que ver con que son todos platos diferentes, bien orientales, y por ejemplo no hay un pancho. Claro. Por supuesto que no hay un asado y un montón de otras comidas que sí comeríamos. Entonces también el desafío es, bueno, Quiroga escribió sobre la selva misionera, los emojis pueden hablar de cualquier cosa menos de la selva misionera. Claro. Entonces tratar de ver cómo puede ser esa suerte de adaptación. Y para mí la virtud que tienen también este tipo de ideogramas es que no hay una correlación uno a uno. No es que vos podés decir para cada emoji que hay una palabra o un significado unívoco, sino que justamente tiene que ver con los cambios y con las cosas que van digamos, hay como un juego, ¿no? Como una suerte de espacio lúdico en donde quizás yo, por ejemplo, uso mucho un emoji que es como un bracito haciendo fuerza, claro, que para mí era como, dale, vamos, fuerza, aguante, y me pasó que hace 2 semanas se lo envié por error, porque no tendría que haberse lo enviado, a una persona mayor, y esta persona entendió que yo le decía minga, como que era, como de comer un emoji de, no, nada que ver, claro, y ahí trastocó el significado del mensaje. Hay gente que cree que el emoji, que casi todo el mundo piensa que es de aplauso, por ejemplo, ya me encontré con una chica que me decía, no, que era un emoji como de manos limpiándose, rezando, como desentendiéndose de un asunto. Ah, para mí siempre estaban rezando esas dos manos. No, las manos de rezar es todo un misterio, porque para mí es justamente por favor o algo así. Otros dicen que es rezar, otros creen que se supone que en la cultura oriental tiene que ver con una cuestión afirmativa, más de reverencia, tipo sí, por supuesto. Sí. Por eso, para mí, eso va jugando. Y en esa traducción que estoy haciendo, tiene que ver también con que ese espacio para jugar esté presente y no quede un único significado. Es un experimento. Es un experimento. Bueno, la cuestión es que esta semana también, nosotros habíamos pautado esta entrevista mucho antes de aquella nota que salió Ñe, y por lo que vos me contás, hubo repercusiones no esperadas, ¿no? Te hicieron la leí la nota, está buena la nota que te hicieron Ñe, pero ¿qué pasó después de esa nota? No, la nota que quedó muy bien, salió Ñe, y lo que pasa es que ponen otras opiniones acerca de la posibilidad de usar emojis, y a partir de ahí, no vamos a decir nunca TN miente, ni mucho menos, pero salió en TN con otras voces, y se armó como una suerte de hashtag polémica emoji, porque usaban ese hashtag para hablar, y después pasó por el resto de los canales de noticias, de gente muy fanática de Quiroga, yo no sé si realmente lo han leído, pero muy fanática de Quiroga, y que me empezaron a putear. Yo tengo mi casilla de Facebook atiborrada de mensajes de gente que buscó mi nombre y apellido, se metió en mi perfil personal y me empezó a putear como si yo hubiera tocado la Biblia. Y me parece que lo interesante, de más allá de eso, de la polémica, que de verdad que yo googleando mi nombre, o sea, me metí esa misma noche a ver los comentarios que había en redes sociales, eran todas puteadas. Me parece interesante, o por lo menos sorprendente, la sacralidad que para mucha gente todavía tiene la palabra escrita. Hay gente que no puede entender que uno quiera experimentar o que quiera probar cosas, cuando específicamente, digamos, la vanguardia literaria siempre se basó en eso. Lo mío es una cosa mínima, es casi un juego, y tiene que ver, como les decía, con una cuestión de formatos. Pero es imposible pensar en art, por ejemplo, sin jugar. Es imposible pensar en Quiroga, sí, sin que se haya propuesto hacer eso, en Cortázar. Y justo esta semana, que también hubo un revés judicial para la versión de La Lefa Engordada, donde María Kodama está presionando a un joven escritor que debe tener dos mangos en la cuenta bancaria, porque él también se animó a imaginar lo que era una nueva versión de La Lef. Es también importante poner sobre el tapete qué es lo que sucede cuando pensamos que algo, porque tenga tapa dura y letra de molde, es sagrado, no se pueda tocar. Uh-huh. En la literatura siempre es letra viva. Si es algo que uno no jamás puede, ni criticar, ni repensar, ni volver a interpretar, no sé, se me ocurre que podría ser solo la Biblia o el Corán para los creyentes. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar que nadie puede tocar la obra de Quiroga, cuando él mismo, como charlábamos al comienzo de esta conversación, él mismo fue el primero que se rebeló contra eso? Es cierto. Tomás, el libro este además tiene la particularidad de que está siendo financiado, o se planea financiar, a través de un sistema de... ¿cómo se dice? Financiamiento colectivo, crowdfunding. Crowdfunding, no me salía la palabra y no quería usar el nombre de alguna de las páginas que lo hacen porque no sé cuál es exactamente. Contá un poco cómo viene eso, y si algún oyente que escuchó esto y se enteró recién y le interesa participar, ¿cómo puede hacer? Por supuesto, muchas gracias. La idea es justamente que este sea un ebook que sea gratuito, para que yo lo pueda traducir y armar como ebook en la editorial y poder ponerlo para descarga gratuita en idea.me. Idea, me buscan libro de emojis o emojis, uh-huh, o Tomás Balmaceda. Si googlean también, porque algo también que tuvo esta polémica mediática es que por suerte me dio mucha... Me dio visibilidad al proyecto, para bien y para mal, pero lo buscan ahí y ya con 50 pesitos me pueden ayudar a hacer la versión. Si no llego a alcanzar el dinero total, ese dinero se les vuelve a debitar, o sea, pueden pagar con tarjeta, con efectivo, con depósito, cualquier cosa, se les devuelve automáticamente sin ningún costo, y bueno, y los emojis vendrán de alguna otra manera. Pero me parece, como les decía, interesante también pensar la polémica de por qué nos rechazamos tanto volver a pensar algo que queremos, que es un clásico intocable. Totalmente. ¿Te dan ganas de traducir a otros autores o queda acá? Me parece que hay una literatura infantil que se llama Con Ideogramas, que usan mucho los dibujos. Sí. Yo creo que quizás se puedan hacer otros clásicos infantiles con emojis. Y bueno, la verdad es que, como vos lo decías, Juan, al principio de la charla, no hay experiencias similares. Solo hubo una versión de Moby Dick, que se llama Emoji Dick, hace 2 años en Estados Unidos, pero en otro formato, una cosa distinta a lo que estoy haciendo yo. Sí. Y me parece que en el futuro vamos a ver más de esas experiencias, con suerte, con menos resistencia. Sí, claramente los emojis... Esto tiene que ver con los emojis, en realidad. Y los emojis están entrando en nuestra vida cotidiana, en nuestra comunicación habitual. Y mientras más entren, más posibilidades hay de que haya más traducciones de este estilo. Exactamente. Bueno, Tomás, te agradecemos mucho la charla. Le pedimos a todos los que están escuchando La Hora Pulenta, después del show que viene ahora en la última media hora, se quedan en Sucio Pop. Estamos recorriendo la década del 90. Este año 93 vamos a hablar del Mortal Kombat. Vamos a estar en el piso con Tweety González, el autor de, básicamente, el productor de todos los discos que marcaron nuestra adolescencia. Y vamos a hablar también sobre las dos películas que sacó Steven Spielberg en el año 93. Dos películas chiquitas. Una, Jurassic Park. Sí. La otra, La Lista de Schindler. Contame cómo pasa de dinosaurios, tecnicolor, al holocausto en blanco y negro. Bueno, te lo vamos a explicar hoy de 4 a 6 en Sucio Pop. Ya que estamos, que estabas hablando de Spielberg, te agrego que hoy se cumplen 40 años de la película que convirtió a Spielberg en un bestseller, en un blockbuster director, total, que se llama Tiburón. Tranqui. Y hoy está la nota que pueden leer, que hice ahí en Tiempo Argentino, sobre el tema. Así que bueno, Spielberg por 3 en todo caso también. Y te despedimos con un tema que en su momento te pasamos y que nosotros consideramos que vos podés ser un fan de este tema, por más que no sé si cierto, escuchás. Ya sé. Sí. Ya sabes cuál es. El de Raymond Starship y los Velocinos, el hit del Convipulenta número uno, que creemos que va mucho con Sucio Pop. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Te mandamos un abrazo y nos vemos ahora en un nos ratito. Nos vemos pronto.